Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra El marido de la señora de las lanas, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará el próximo 19 de junio a las 11:30 en el Palacio de Carondelet. Esta pieza está basada en el cuento homónimo del escritor y actual presidente de la institución, Raúl Pérez Torres. Es una metáfora sobre cómo el sistema económico deteriora aquellos negocios artesanales hasta hacerlos desaparecer del mercado. Los protagonistas de este relato pierden poco a poco su espacio y libertad hasta caer en la locura y entregar sus vidas en pos de su trabajo. Internacionales. Madrid. El Festival de Fotografía y Artes Visuales Foto España se realizará en agosto próximo en Madrid. El evento celebrará este año su 18ª edición y la dedicará a la fotografía latinoamericana. Ecuador participará con la exposición En la mirada del otro, fotografía histórica del Ecuador, la erupción en la Amazonía, que recoge 28 reproducciones y 6 fotos originales de la Amazonía ecuatoriana entre 1890 y 1930. Esta recopilación documental describe el ingreso occidental en territorio amazónico con fines religiosos y mercantiles. Las imágenes reflejan la incursión comenzando por la cristianización de los grupos étnicos, como el Shuar Achuar, la explotación económica y la industria cauchera. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.